signo lunar o ascendente Capricornio. Los días que tienes por delante vienen llenos de conversaciones, así que vamos a desmenuzar todo esto. El día 18 de junio, luna cuarto creciente en Virgo. Virgo es tierra como tú, así que es una luna que viene a dar un empuje, sobre todo a la hora de enfocar tu forma de producir. ¿Dónde? En todos esos asuntos que a ti te hacen crecer y evolucionar. Creatividad, asuntos legales, asuntos que puedas llevar en el extranjero, planteamientos de viajes. Y todo esto estará alimentando a esa nueva estructuración que estás replanteando en torno a nuevos horarios, nuevos asuntos laborales y, sobre todo, algo importante, el cuidado de la salud. Durante el sábado y el domingo, 19 y 20 de junio, la luna entrará en Libra. Esta luna viene un poquito en tensión, pero sobre todo para poder alimentar a tus deseos. ¿Tensión dónde? En asuntos profesionales y sobre todo en esa imagen pública que tú das, ¿no? También ahí será una luna que estará empujando hacia otros derroteros en torno a estatus y a nivel sentimental relaciones de larga duración. Es una luna que viene a sacarte de ciertas zonas de confort, como te he dicho antes, para poder alimentar a esos deseos que estás atrayendo en torno a pareja o socio. El día 21 y 22, lunes y martes, la luna estará en Escorpio. Esta luna viene en mejor confluencia para ti, sobre todo para descubrir nuevos ideales de futuro y también para transformar a la hora de enfocar tus relaciones tanto en vida social, en amistades o en grupos. Y ojo, también para transformar planteamientos en todos esos proyectos profesionales que hagas en equipo. Date cuenta que esta luna, con todo lo que ahí transformes, va a estar alimentando a esos replanteamientos que estás haciendo sobre ti mismo y sobre todo a la hora de mirarte a ti desde otros puntos de vista, desde otros puntos de vista. Fíjate qué bonito. El día 21, además, el sol entrará en Cáncer. Por lo tanto, esas relaciones personales que tú escoges, es decir, esa pareja, ese socio, ese amigo o esa amiga íntima, empiezan a tomar fuerza. Esto va a suponer que el día 24, con la luna llena en Capricornio, haya conversaciones interesantes. Pero antes de llegar a esa luna llena en Escorpio, la luna va a pasar por Sagitario. Fíjate que la luna no vuelve a pasar por Sagitario desde el día 26 de mayo, que allí mismo fue eclipsada. Aquí también hay conversaciones interesantes, sobre todo en asuntos que hay que finalizar y en asuntos que hay que iniciar. ¿Dónde se van a iniciar esos asuntos? Pues con Mercurio ya directo en torno a nuevos planteamientos laborales, nuevos horarios, nuevas estructuras y nuevas formas de enfocar tu día a día y, en definitiva, tu calidad de vida. Ya sabes, salud, dinero y amor. El que pueda haber equilibrio entre todo. Por eso esta luna en Sagitario, muy kármica, te invitará a finalizar ya y a darte cuenta de qué situaciones son las que ya se quedan atrás. ¿Por qué? Porque ya no te ayudan a evolucionar en ese nuevo planteamiento que Mercurio directo te va a poner encima de la mesa. Y ahora sí, ya llegamos al 24 de junio, a la luna llena en Capricornio. Una luna llena que viene a darte esa necesidad emocional de plantearte una nueva identidad, un nuevo yo. Como te he dicho, enfrente, esas conversaciones van a estar con los de enfrente, con esa pareja y con ese socio. En buena confluencia va a estar Júpiter, que Júpiter ya el día 20 comenzó a retrogradar. Por lo tanto, aquí va a tener muchísimo que ver esos replanteamientos que estás haciendo a la hora de enfocar tus expectativas, tu forma de comunicarte y también firmas y contratos. Y cómo no, ese medio ambiente más cercano en el que tú te mueves. Esta luna llena es muy importante para ti porque va a haber conversaciones muy interesantes en las que se va a poder llegar a nuevos acuerdos con esas personas que a ti te importan. Como te das cuenta, es una fase lunar la que tenemos desde la luna cuarto creciente en Virgo hasta esa luna llena en Capricornio, que viene con muchísimas conversaciones, pero es normal. Durante la etapa de eclipses y con Mercurio retrógrado no hemos podido plantear y poner encima de la mesa muchas situaciones. Así que a por todas, porque la luna va crecidita y con mucha fuerza.